Saludos, muy buenas noches, bienvenidos una semana más a Nova Club. Como cada sábado a partir de las 11 de la noche, aquí estamos con vosotros a través de la sintonía de Nova Onda en el 101.9 de la FM o a través de www.novaonda.net. Un sábado más nos damos cita aquí a través de las ondas para estar con vosotros, compartir durante 120 minutitos pues este ratito que tenemos todas las semanas y, como siempre, pues nuestra cita con la mejor electrónica, como siempre, en formato sesión. Un saludo de Frank F., el que os habla. Bienvenidos. Y esta noche me encuentro por aquí solito en los estudios de Nova Club. El señor Domingo Darmini, lo tenemos de viaje, no sé si habrá vuelto ya por Albacete. Lo tenemos grabando ese otro programa que lleva también entre manos, ese podcast de Carne de Videoclub, no sé si lo conocéis. Un podcast dedicado al cine, ¿no? Sobre todo al cine retro de los años 80, años 90. Comentado con otros grandes amigos y compañeros que van pasando también por su programa. Y bueno, pues esta semana estaban en Madrid grabando, estaban grabando ya esta tarde y pues no le daba tiempo a llegar esta noche por aquí para Nova Club. Y por otro lado, pues yo estoy en plena fiesta que estamos celebrando aquí en el colectivo albaceteño, colectivo UEMA. Estamos celebrando ese segundo aniversario desde que fundamos ese colectivo. Y bueno, pues la verdad es que me toca pinchar dentro de un ratito, así que esta noche he venido aquí para presentaros a vosotros el programa, poneros las dos sesioncitas y me tengo que marchar casi casi corriendo. Así que esta noche, ya que la presentación va a ser rapidita y solo puedo estar con vosotros este ratito al comienzo del programa, pues hemos preferido pincharos una sesioncita del señor Domingo Darmini y la otra mía, de un servidor. Ya que pues nos gusta siempre comentar un poquito las sesiones de la gente que nos envía las cosas, hablar un poquito de ellos, presentarlos, si es gente, sobre todo si es gente nueva que aparece aquí en el programa. Así que pues esta noche, ya que solo voy a estar este momentito con vosotros y os voy a dejar la música sonando, pues vamos a poner unas sesiones nuestras grabadas aquí para el programa. Y así que nada, espero que os gusten. Como siempre, antes de nada, quiero recordaros que tenéis una página web donde podéis buscarnos y ver la información de todos los artistas que pasan por el programa. Al igual que podéis encontrar nuestros podcasts, información de los programas y bueno, y todo lo relacionado con Nova Club. Y bueno, la cual puedes acceder a través de www.novaclub.es. También tienes un correo electrónico al que nos puedes enviar lo que tú quieras, alguna sesioncita. Puedes enviarnos si quieres participar aquí en el programa, al igual que también lo puedes hacer desde la web, en la sección que tenemos destinada para ello. Nuestro correo electrónico, lo recordamos, novaclub.es@gmail.com. Y si no, si lo prefieres, pues también nos puedes encontrar a través de las redes sociales, como son Facebook y Twitter, Nova Club, Electronic Underground Session. Ahí estamos. Así que lo dicho, pues nada, vamos a ir comenzando y, como os decía, ya que me tengo que marchar, pues ya os comento, la primera sesión va a ser a cargo del señor Domingo Darmini. Ya que no está aquí, pues lo ponemos el primero. Y nada, pues la segunda, a partir de las 12 de la noche, sonará una sesión mía. Nada, pues esperemos que os guste, que la disfrutéis como siempre. Y bueno, pues nosotros dos volveremos a estar aquí de forma habitual la semana que viene, el próximo sábado, como siempre, en la hora habitual. Así que nada, espero que disfrutéis estas sesiones y volvemos a escucharnos en 7 días. Un abrazo a todos.

Oh, We'll be right back. Yeah. speak and to shout, shout, shout. To speak and to shout, shout, shout. To speak and to shout, shout.

We'll be right back.